por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños. A todos los papitos que nos escuchan aquí en Entre Cuerdas y Tambores. El papá de Julio Jaramillo, en su juventud, viajó a la provincia de Guayas en busca de mejores oportunidades laborales y fue ahí donde conoció a Polonia, su esposa. Un 2 de abril en 1941, cuando tan solo contaba con 5 años de edad, perdió a su papá en un accidente laboral, cuando este fabricaba una cruz para la tumba de su hija que había fallecido a corta edad, hermana de Julio Jaramillo. Vamos con otro temita musical del Ruiseñor de América, y para eso suena Nuestro Juramento. No puedo verte triste porque me mata. Carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. Quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte.

guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escucho y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la viera. Y gracias al tema musical Cuando llora mi guitarra, continuamos con este especial donde conocemos un poco más del gran Julio Jaramillo Laurido. Luego de ganar este gran concurso musical, Julio Jaramillo fue disciplinado y decidió continuar y terminar sus estudios, y más tarde probó suerte en Colombia. A su primera esposa la conoció en un bar. Además, al gran JJ se lo conoce por ser un destacado intérprete de pasillos, boleros y vals. Seguimos con otro temita musical del gran JJ, suena Sombras. Amigas y amigos, estamos casi por terminar la primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, y este especial en homenaje a todos los papitos que nos escuchan y además al gran JJ Julio Jaramillo Laurido. Entre sus más trabajos populares se encuentran La Cama Vacía, Fatalidad y Fe Verdadera de Olimpo Cárdenas y 5 centavitos de Héctor Ulloa. Reminiscencias, Niégalo Todo, Te Esperaré y más. Y por eso, como lo anuncié, terminamos esta primera parte del gran JJ escuchando sus mejores éxitos musicales.

Fueron los Amigos Millonarios, una agrupación que está revolucionando nuestra música ecuatoriana. En sus canciones presentan melodías y coplas tradicionales de los pueblos quichuas, caranquis y cayambis del Ecuador. Vamos ahora con los duros de Tabacundo y Huasicama. Saludar con respeto y voluntad. esos ojos serán míos, aunque me cueste la vida. Y esos ojos serán míos, aunque me cueste la vida. Y a pesar de tu familia, en tu pecho he de reinar. Y a pesar de tu familia, en tu pecho he de reinar. Sonaron los duros de Tabacundo, provenientes de San Juan de Tabacundo, una población de Ecuador, ubicada al nororiente de la ciudad de Quito. Es conocida por su gran producción florícola y sus arraigadas costumbres andinas. Seguimos ahora junto a Proyecto Coraza y su éxito Báilalo. ¡Eso! ¡Vamos! Proyecto Coraza ha tenido gran éxito en el Ecuador. Tiene la firma creativa de Johnny Oña, más conocido como The Engineer. El grupo innova los sonidos de los ritmos tradicionales de Otavalo, como el fandango, el Inti Raymi y las coplas. Seguimos ahora junto a Jaime Pozo y Amor Forastero. ¡Qué bonito! ¡Jaime Pozo te canta! Con esta guambrita linda que me ha hecho desesperar. yo no te podré olvidar. Para ti, negrita, buena que sí. Ay, guambrita linda, no me hagas sufrir. Ay, guambrita linda, no me hagas llorar. Y tener que esperar, y tener que lamentar mi tormento. Tener que lamentar mi tormento. Solo que me muera, no me dejas estar. Solo que me muera, no me dejas estar. Con esta guambrita linda que me ha hecho desesperar. Con esta guambrita linda que me ha hecho desesperar. Con esta guambrita linda que me ha hecho desesperar. Con esta guambrita linda que me ha hecho desesperar. A ritmo de Dingenet. Y te canta John Wick, John Wick. Desde los estudios de Corazón Music. Ese fue el sensacional Jaime Pozo, quien desde Imbabura brinda un homenaje a la orquesta Rumba Habana, que cautivó con sus éxitos musicales ya a nuestros padres y abuelos hace mucho tiempo. Ahora escucharemos la música del recuerdo junto al dúo Valladeso Zavala y el mix Tuzunchendo el Anaco. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí termina un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Recuerde que estuvimos haciendo un programa especial para todos los papitos que nos escuchan aquí en Entre Cuerdas y Tambores. No se olviden que les acompañó Jordi Minango. Usted me escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por su página web www.radiocc.com o si no por TuneIn. Recuerde, amigas y amigos, que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega les traigo nuevas sorpresas y conmigo será hasta el día de mañana. Les acompañó Jordi Minango. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron.